Para tener tan solo el mal busqué una caricatura tonta y fría. Mi dolor no era esto lo que yo quería. Cuando soñaba entrar en tu vida, tú no has medido ni siquiera un poco lo que recibías de mi amor. Yo pagué con besos tu desplante para beber un sorbo de tu aliento, una pequeña dosis de egoísmo de tu amor. ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí ya no aguanto, porque el aire está raro, es veneno que me está matando. ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí ya no aguanto, porque el aire está raro, es veneno que me está matando de tu amor. Para tener tan solo el mal busqué una caricatura tonta y fría. Mi amor, no era esto lo que yo quería. Cuando soñaba entrar en tu vida, tú no has medido ni siquiera un poco lo que recibías de mi amor. Yo pagué con besos tu desplante para beber un sorbo de tu aliento, una pequeña dosis de egoísmo de tu amor. ¿Dónde está la puerta que me la...